Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las chicas y a los chicos, estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Claro que en estos tiempos de pandemia y que tanto se habla de cómo los chicos y las chicas se acercan a la escuela, nosotros seguimos haciéndolo de la misma manera que lo vinimos haciendo desde principio de año, virtualmente. ¿Cómo va, Antonella? Bienvenida. Hola, Patri, ¿cómo estás? Muchas gracias. Volvemos a encontrarnos en este espacio de Hora Libre, donde pretendemos reponer un poco qué es lo que está pasando en estas clases virtuales en pandemia. Y hoy vamos a contar con la participación de una escuela muy especial, que es la Escuela de Enseñanza Media número 2 del Distrito Escolar 17, Rumania, que va a dedicar íntegramente acá su programa a contarnos qué es lo que están haciendo hoy en día en la escuela. Por eso van a estar los alumnos y alumnas de quinto segunda junto con Eva González y con Néstor Cortés, que fueron los profesores que los están acompañando desde el taller de programa REC y junto también con Andrea Mori. Genial. Y bueno, reiteramos esto. Hoy le damos la palabra a ellas y a ellos durante toda la hora. Les recordamos que este programa sale los días jueves por FM Riachuelo y los días martes por FM Boedo. Así que le agradecemos, como lo hacemos siempre, a las radios comunitarias que están para eso, ¿no? Para que podamos ejercer el derecho a la comunicación. Esto de tener la palabra y obviamente dársela a las chicas y a los chicos que nos cuentan qué están haciendo adentro de las escuelas. Si queremos recordar este momento, en algún momento más allá de la semana que viene o la siguiente, ¿cómo lo podemos hacer, Anto? Pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, donde cargamos semanalmente todos nuestros programas. Y también pueden escucharnos en vivo a través de las páginas de las radios, que son www.fmriachuelo.com.ar y www.fmboedo.com.ar. Si estás cerquita de la radio, también podés sintonizar FM Riachuelo a través de FM 100.9 y FM Boedo 88.1. Bueno, genial. Le damos la bienvenida también, porque está del otro lado, como siempre, asistiéndonos, Analía Pauso. Y yo quiero escuchar, porque yo quiero saludar a nuestra compañera Eva González García. ¿Cómo va, Eva? Quiero escuchar Hola, tu voz. Hola, ¿cómo va acá? en las últimas horas de Hora Libre del año, ¿no? Preparando así el último mes y algún día más, porque bueno, muchas escuelas participaron y bueno, siempre les damos el lugar que cada proceso educativo se merece. Así que bueno, bien, extrañándolos, ¿no? Extrañando el aire, extrañando ir a la radio, pero es una muy buena forma también de podernos encontrar más allá del contexto y bueno, contar lo que nos pasa y lo que venimos haciendo. Y hoy es Rumania. Claro, hoy es Rumania, ¿sí? Y también trabajó con esta escuela, Néstor Cortés, que si querés podés abrir el micrófono y saludar también, ¿por qué no? Hola, Patri, hola Anto. Bueno, bienvenido a los chicos y a las chicas. En un nuevo programa de la Rumania, si ya tienen experiencia, hace aproximadamente un mes hicieron un programa y ahora repiten esta experiencia, ya teniendo en cuenta que están cerca del cierre de un quinto año tan especial para ellos y ellas. Vamos a estar hablando en uno de los bloques acerca de este quinto año tan raro, que están esperando quinto año para disfrutar ese último año y ¡plin! Pandemia. Bueno, ¿les parece que arranquemos? ¿Viste? Se hace así esto. Escucharon todos. escucho la presentación. A ver, ¿quién se anima a tomar la palabra? ¿Alguna chica, algún chico de este quinto año y presentarse? ¿Quiénes están ahí del otro lado que quieran contarnos cómo se llaman? Como puntapié, así inicial. A ver. Bueno, yo, me animo yo. Me llamo Ornella y soy de quinto año del Colegio Rumania. Y estoy muy nerviosa. Estás muy nerviosa, no pasa nada. Bueno, espero que todo salga bien y que podamos tener una charla bien linda. Perfecto. Bien. ¿Alguien más quiere presentarse en este primer bloque? Hola. Bienvenida, ¿nombre? Hola. ¿Cómo están? Me llamo Carla. Bienvenida, Carla. ¿Alguien más quiere presentarse? Y si no, Carla, ya que tomaste la palabra, contanos quién te está acompañando. Contame el nombre, contale a los oyentes los nombres de tus compañeros y compañeras. Bueno, ahora me están acompañando unos compañeros, los conocí hace 2 años. Yo el año pasado de colegio, o sea que técnicamente soy nueva. Está con nosotros Francisco, Ornella, Nicolás, Dylan, por ahí Gabriel, que no sé dónde lo veo, pero también está. Y nada, lo estoy pasando muy mal, no me gusta esto de la virtualidad, no entiendo nada. Pero por favor, no. Sabemos que estar presencialmente es mucho mejor, pero bueno. No solo de pasarla bien, sino que estoy olvidando lo que ya sabía. O sea que me va de mal en peor. No, bueno, vamos a tratar de recordar, vamos a hacer un refresh de la cabeza, ¿sí? Y vamos a arrancar con el tema justamente que prepararon ustedes junto a sus docentes con justamente un tema que de alguna manera a mí me parece que es sumamente importante que la escuela lo trabaje. Y justamente el tema es, la escuela va a los juicios. Ustedes tuvieron un encuentro con gente que forma parte del programa, específicamente con un coordinador que se llama Diego Guiñazú. Estuvo Josep, me parece, en esa charla. Hola, Josep, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, ¿todo bien? ¿Cómo anda? Bien. ¿Querés contarnos un poquitito cómo fue ese encuentro? ¿Cómo lo organizaron? Fue como un encuentro que nos dijeron más básicamente, aparte de las partes de un juicio que es importante para ejercer justicia y que es de alguna manera es importante. Es importante. Es importante que se juzgue a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Y está buenísimo que los chicos, como ustedes, aborden de alguna manera esa parte de la historia que no la vivieron, que ustedes la van a conocer y la van a pensar a partir de esas de esta tarea que hacen adentro de la escuela. Sí, Eva, ¿me querés comentar algo? Sí, no, que también estuvo la profe Andrea Mori y entramos a ese Zoom que tuvo, bueno, determinadas particularidades que a lo mejor las puede reseñar la profe. Hola Andrea, ¿querés contarnos algo sobre ese encuentro que tuvieron? ¿Y cuál es la importancia también pedagógica esto de cómo lo pensaron ustedes la actividad? Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Gracias por la invitación a sumarme a esta hora libre. Un poco la idea era que ellos y ellas participaran, primero que tomaran contacto con el tema, quizás para algunos o para algunas es la primera experiencia. La idea es que ellos fueran conociendo y sabiendo más allá de las partes o de lo que conlleva un juicio, la importancia que tiene este tipo de acontecimientos para nuestra historia, para la historia argentina, para lo que vivimos hace 40 años, y que bueno, y que eso se perpetúe en la memoria y se recuerde. Porque, bueno, acá hubo una dictadura, fueron procesos que no fueron juzgados en su momento y que a partir del año 2004, gracias al gobierno de Néstor Kirchner, estas cosas volvieron a salir a la luz después de los indultos y de la obediencia debida Y la idea es que, bueno, los chicos y las chicas se empezaran a familiarizar con esa parte de la historia que todavía duele en 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Me parece que el punto es ese, ¿no? Generar conciencia y, bueno, aprender de qué se trata para que esto justamente no vuelva a pasar nunca más. Importantísimo. Bueno, uno de los trabajos que hicieron los chicos es la presentación de Diego Guiñazú, ¿sí? Que un poco presenta el programa, la escuela va a los juicios y se presenta a él mismo. Así que si les parece, lo escuchamos. Mi nombre es Diego Guiñazú, soy artista, militante por los derechos humanos. Y bueno, en el 2014, año en el que comenzaba el programa La Escuela va a los Juicios, fui convocado por los compañeros y compañeras que estaban en la gestión en ese momento para ser parte de ese programa que tiene como objetivo asistir a los juicios por delitos de lesa humanidad, en principio, aunque también hemos ido a otros juicios de violencia estatal. Pero cuando me refiero a esto, asistir a los juicios, no solo me refiero a la presencia de ustedes, ¿no? Que es importantísima la presencia de ustedes en los juicios, como parte de la sociedad interesada en ser parte de estos procesos de memoria, verdad y justicia, sino que también me refiero a pensar, a analizar toda esta temática, todas estas cuestiones, y vincularlas con nuestro presente, que muchas veces tiene continuidades de aquel pasado oscuro al que nos referimos siempre o el que vamos a vivir tal vez un poquito más de cerca en estas audiencias a los juicios, ¿no? Así que un poco esa es la idea del programa, pensar y repensar toda la cuestión de la violencia desde el Estado con las violencias actuales que comete el Estado como continuidad de aquellas políticas implementadas de manera sistemática, ¿no?, en el momento de la última dictadura cívico-militar. Escuchábamos a Diego Guiñazú, coordinador del programa La Escuela va a los Juicios, que nos contaba acerca de los objetivos de esa iniciativa. Y relataban anteriormente los chicos y las chicas que participaron de estos encuentros que siempre suelen darse a partir de quinto año, y este año fue distinto, ¿no es así? Fue desde la virtualidad. Se siguió sosteniendo este proyecto, esta iniciativa, pero desde la virtualidad, y por eso se generó esta instancia a través de Zoom, donde pudieron acercarse a esta propuesta. Y en relación al tema que se aborda en esta propuesta, me parece oportuno que podamos reflexionar y cómo es que ustedes se acercaron a esta temática, qué es lo que les genera este tema y qué mensaje les queda después de tratar todas estas temáticas. Sobre las abuelas de Plaza de Mayo que luchan por la búsqueda de sus nietos, de sus hijos, me parece una cosa muy triste, muy desgarrador, una cosa horrible que tuvieron que vivir. Y sobre el boleto estudiantil también, que gracias a las manifestaciones tenemos este boleto gratis, que podemos viajar. Me parece algo muy triste de que las personas hayan desaparecido, pero gracias a su valentía podemos tener este boleto. Exacto, y otras cosas más también. ¿El resto, alguna reflexión o algo que les haya quedado de estos encuentros? Quizás, Joseph, vos que fuiste el que participó, ¿no?, de esta reunión virtual a través de Zoom, ¿te resultó emocionante? ¿Te pareció que te dejó algún mensaje significativo que quieras compartir con nosotros y nosotras? Después yo lo vi con mi compañera, que sí, que hubo momentos feo, lo de los lápices, que bueno, los compañeros lucharon por el boleto, que al final consiguieron, pero después fue una catástrofe total. A los chicos los secuestraron, los mataron, algunos sobrevivieron, pero bueno, fue todo un tema esto, ese año. Y la importancia, ¿no?, de que de que los juicios se hagan, ¿no? Porque imagínense por un momento si esto no hubiera sido juzgado, si no se hubieran condenado a las personas que ejercieron ese tipo de violencia. ¿Qué imaginan que hubiera pasado? ¿Cómo sería nuestro país con esas personas? Sí. Sería muy injusto. Las cosas quedarían impunes y la verdad que muy triste también. Que cualquier claro, caso... Liberar, sí, decime, yo sé. No, claro, liberar a alguien que hizo algo mal, mató a mucha gente, o sea, no da para dejarlo así libre por la calle. Sería algo terrible. Claro, porque podría pasar eventualmente que alguien que fuera tu vecino, que va a comprar el pan a la misma panadería que vos y demás, podría llegar a ser una persona que cometió este tipo de delitos. Y hoy por hoy me parece que estamos en un nivel de democracia, de concepción de la democracia y la libertad y esto del repudio a la dictadura militar, que me parece que no nos podríamos permitir nunca que circulen por la calle. Me parece que eso es un punto importante para reflexionar junto a ustedes. Andrea, quería no, esta cosa que subrayaba Patricia, de, bueno, por ahí alguien que viviera cerca de tu casa, pero no nos podemos olvidar que la mayoría de los detenidos desaparecidos eran chicos jóvenes, chicos de la edad, militantes de colegios secundarios, que hoy por hoy tendrían la misma edad, o sea, que los chicos ahora de quinto, chicos de 16, 17 años, o sea, coetáneos, digamos, adolescentes como ellos y como ellas, que bueno, tenían cierta militancia política, que se involucraban en cuestiones que tenían que ver con la escuela, con los problemas que tenían en las escuelas, esto del boleto, o sea, no solamente por ahí el vecino, sino chicos como ellos también, ¿no? Bueno, y me gustaría que hiciera una reflexión Camilo sobre esta charla virtual que tuvieron con Diego Guiñazú y Ana Testa sobre este tema de los juicios a quienes formaron parte de esa tremenda camada de gente que hizo que desaparecieran muchos compañeros. Y que, bueno, ¿cuál sería tu reflexión, Camilo? Ese día empezamos viendo la parte del juicio que se le hacía a un policía de la parte de Servicios Secretos de la Policía Federal de San Martín en el año 1980, si no me equivoco, de 1969 a 1980, un año, en el juzgado de San Martín, en el que él iba como testigo de la causa por delitos de lesa humanidad y terminó siendo involucrado, terminó siendo imputado en el juicio por la manipulación de archivos de una compañera que lo reconoció en el juicio y dijo que él donde estaban torturando a la dependencia. Lo que él dijo era totalmente mentira, era totalmente opuesto. Era increíble que no se acordaba de nada de lo que había pasado. Terminando la reflexión, Ana dijo que siempre hay que por ahí hicieron que la dictadura se cayese o se deteriorara. Estamos llegando ya promediando el final de este primer bloque. La verdad que es un debate que da para reflexiones siempre muy profundas y que despierta un montón de emociones en cada uno y cada una que atraviesa por estas historias y estas vivencias. Así que nunca es como tiempo suficiente, ¿no?, para abordar estos temas. Lo importante es que se trabajen desde la escuela y a través de iniciativas como estas que tienen que ver con poder participar de estas instancias donde se juicia precisamente a todos estos y todas estas genocidas. Vamos a ir a una pausa musical y continuamos con más Hora Libre. Gotta find a way. Yeah, I can't wait another day. Ain't nothing gonna change. Stay around here. We gotta do what it takes. Cause all in our hands, we all make mistakes. Yeah, but it's never too. En el aire de Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela de Educación Media número 2 del Distrito Escolar 17, Escuela Rumania, que vinieron a contarnos acerca de diversos proyectos que están poniendo en marcha en esta modalidad de escuela virtual. Y uno de ellos tuvo que ver con conmemorar los 100 años de la radio. Este año la radio cumplió 100 años y en ese marco hicieron un trabajo en quinto año, acerca de estos 100 años, y tenía como objetivo este trabajo poder contactar a algún referente significativo de alguna radio y hacerle preguntas relacionadas al medio. Algunos lo hicieron, algunos no, les quedó por ahí pendiente, pero la idea es que nos cuenten un poco de qué se trató este trabajo. ¿Quién le gustaría empezar a contarnos qué fue lo que tuvieron que hacer en este proyecto, en este trabajo acerca de los 100 años de la radio? Hola, lo que hice fue tipo contactar a un famoso, digamos, de la radio por Instagram, y nada, le pregunté para ellos qué significaba los 100 años y una anécdota, y más o menos me contó que era algo emotivo, que era importante. Y más o menos nada de eso. Y la verdad no me costó en hacerlo, digamos. Tuve la suerte de poder hacerlo rápido, digamos, y me contesten. Y nada, no me costó tanto, pero nada, estuvo bueno. Y para mí, tipo, es importante el medio, digamos, y que se pueda salir al aire, contar y hablar sobre esto. Yeah. Gabriel, ¿y a qué famoso o famosa contactaste? ¿Cómo fue esa elección? Bueno, no es tan famoso, tipo, no sé si son famosos, pero es gente que trabaja en la radio, ha ido en la radio donde trabaja Guido, tipo, en esas cosas, ¿viste? Y nada, sí. Por Instagram les hablé y nada, me contestaron. Después le hablé a un chico que trabaja en el Canal 13, me contestó, pero bueno, después me colgó y no le pude preguntar. ¿Qué recordás de las respuestas de esta persona que... que sí tuvo la amabilidad de responderte por Instagram. ¿Qué te contó? Y me acuerdo una anécdota que me dijo que estaba una vez en el programa, en vivo, y que se les prendió fuego no sé en qué parte del canal, y nada, tuvieron que venir los bomberos, sacarlos, y nada, que la pasaron tipo mal, pero fue una linda, bueno, que lo tienen como una linda anécdota, digamos, y que por lo menos tipo la no les pasó nada. Y claro, zafaron, por eso es graciosa, porque no, claro, le pasó nada, exacto, a nadie. Y después la otra de otra chica que también que hablé, porque fueron tres, la verdad no me acuerdo qué me había contado, pero también algo parece, va, algo tipo gracioso también, pero una cosa de ella más personal, digamos. Está bueno esto de poder contactarse con gente que trabaja en el medio y tener esa palabra, ¿no? Porque a veces no, por lo general estamos del otro lado y no sabemos cómo se cocina todo. ¿Vos te escuchás radio, Gabriel? No escucho. No mucho. No. No suele ser muy habitual la radio, por lo general, en chicos y chicas de sus edades, ¿no? ¿Alguno o alguna escucha radio en este grupo? Sí, obvio. Ahora más. Obvio, me dice Camilo. Pero escuché porque siempre me lo escucharon de chico, yo qué sé. Siempre escucharon radio mis viejos, en mi casa está todo el tiempo prendida. La radio que escuchan ellos, la verdad que a mí me parece horrible, sin ofender, pero no. Después hay radios que escucha mi vieja o mi tío, como la 95.1 FM, que por ahí escucho más que la... No sé, son más como... Hay más música, más charla. Por ahí son más personas, programas graciosos, programas cómicos. Como más entretenidos, esos programas de entretenimiento. Entretenidos y hablan más de lo mío por ahí. Los programas que escuchan ellos hablan más de política, que sí me gusta también, pero viste todo el tiempo una voz hablando de lo que pasa en el día, cansa, y por ahí son más entretenidos algunos programas como de La Negra, la Metro y Medio, Sebastián Guayre. Está muy así. Bueno, es muy divertido ese programa. ¿Te parece, Nico, que escuchemos el primer audio que prepararon acerca de las voces de la radio y después me siguen contando qué otros consumos radiofónicos tienen? Vamos a escuchar entonces el trabajo que hicieron los chicos y las chicas de Quinto Segunda en relación a los 100 años de la radio. Hola, soy Ernestina Marci, trabajo en Radio Las Rosas de Córdoba y hace ya casi 3 años que me dedico a la radio, que no es solamente pasar música o pasar noticias, sino que es compañía. Hay mucha gente que usa la radio como compañía y eso para mí es un montón, sobre todo en estos tiempos en los que necesitamos estar más acompañados que nunca. Así que para mí que la radio haya cumplido 100 años significa progreso. Aunque todavía falta mucho por progresar en esta profesión, falta conquistar algunos derechos, podría decirse, en cuanto a la remuneración y al reconocimiento en la radio. Hola, mi nombre es María del Mar y para mí que la radio haya cumplido 100 años, creo que precisamente en este contexto de pandemia significa que, por un lado, tenemos que seguir repensándola quienes trabajamos en el medio como para que siga siendo algo actual, y por el otro que en el contexto que haya coincidido con el contexto de la pandemia le dio como esta impronta de decir que la radio está acá, sigue estando presente. Hola, buenas noches, mi nombre es Carolina Resch. ¿Y qué significa para mí que la radio haya cumplido 100 años? La verdad que es un hecho súper importante porque para mí la radio significa todo. La radio es magia, es compromiso, es aprendizaje y sobre todo es pasión. Es pasión al hacerla y es disfrute eterno. Además, la radio es el puente entre los oyentes y ese puente es único. Ningún otro medio de comunicación tiene el poder de la imaginación que tiene la radio. Tiene que ver con el desafío en mí, descubro una relación distinta con lo que sería el espectador en tele, acá el oyente barra espectador, la compañía, el asunto de poder transmitir con la palabra de imágenes, y también le tengo que agradecer a la radio que me ha hecho mejor conductor de televisión. Eso es lo que voy en estos 6 años experimentando de la radio. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del quinto año de la Escuela Rumania. Y estamos hablando de la radio, porque la radio cumplió 100 años, ¿sí? Y en esto me pongo orgullosa personalmente, porque claro, se cumplen 100 años de aquella primera emisión de radio el 27 de agosto de 1920, te lo digo así, como si te estuviera contando un cuentito. Porque fue la primera vez que se pensó en hacer radio, porque se conocía la tecnología, pero se pensó en hacer esto que estamos haciendo nosotros y nosotras, hacer algo con esa tecnología, hablar en este caso con los chicos y las chicas, ¿no? En un programa de radio, o otros programas pasarán música, otros hablarán de noticias. Esos programas que a Camilo no le gustan, ¿no? Los programas de noticias. Pero bueno, estamos con ellas y con ellos. Y no sé si alguien quiere contar alguna otra cosita que se les ocurra sobre este trabajo que hicieron con los profes. Por ahí contaban en los testimonios que lograron conseguir, hablaban de la radio como compañía, de la pasión que genera, del disfrute, de esto que construye puentes con los oyentes, con las oyentes, y del poder de imaginación que despierta, ¿no? Y ustedes mencionaban algunos y algunas que no escuchan radio, pero hay otros y otras que sí lo hacen. Y Nico nos contó ahí algunos de los programas que más les gustan. El resto, ¿escucha radio? Ornela. A mí lo que me pasaba, ¿sí?, cuando yo era chiquitita, era que ir en el auto y escuchar música en la radio. Y me encantaban los temas, pero como ahora está YouTube o Spotify, escucho más música descargada que la radio en sí. Pero si a veces no tengo batería en el celular y estoy en el auto, me pongo la radio y me pongo, yo qué sé, escuchar música. O, ¿viste cuando decís, bueno, a ver, yo te espero acá en el auto? Y bueno, a veces no tenés ganas de estar con el celular y te pones la radio para escuchar música. Claro. Bien, y bueno, eso. Para sentirte ahí acompañada también. Claro, claro. Me acuerdo también que cuando yo era chiquita y íbamos, yo qué sé, al shopping, también poníamos la radio para escuchar también música. Y yo la subía yo le subía el volumen y mi mamá me decía, no, bájalo. Y yo como, no, subí. Y bueno, también como que a veces te divierte escucharla y saber cómo va a estar el tiempo o qué está pasando en sí, en la sociedad. Y nada, exacto, eso informarte. También informa, claro. O hubo un accidente y no tenés que pasar por esas calles. O, bien, totalmente. Claro. No, y al principio hablaban de esto de la compañía también. ¿Qué les pasa con la gente que habla por la radio? ¿Hacen un vínculo ustedes, alguno, con alguna o algún conductor de radio que dicen, sí, tiene onda, me gusta escucharlo a fulano o a fulana específicamente? Sí, me pasaba cuando escuchaba la radio que decía, wow, qué hermosa voz que tiene, cómo logra tener esa voz, o ya sabes cuál es el locutor, porque tiene una voz hermosa. O también cuando hablaba Catherine Fulop en la radio por su acento, me encantaba también. ¿Con qué materias tuvieron que hacer esta investigación o recuperar estos testimonios acerca de la radio? Con el taller anual de producción de lenguajes y con Edi, que es el taller de definición de espacio institucional. Buenísimo, porque esta escuela es orientada en comunicación, ¿no es cierto? Exacto, así es. Y aparte se nos pidió que trabajáramos en equipo con programas integrados y bueno, yo me junté con Eva. El espacio de definición institucional que está orientado hacia los medios de comunicación, bueno, en este caso yo elegí juntarme con el taller de producción de lenguajes radiales para trabajar en forma conjunta. Entonces estamos trabajando las dos, Eva. Buenísimo. Y yo. Y estuvieron los chicos y las chicas ahí rastreando trabajadores en la radiofonía. Y también, ¿qué les pasó a esos trabajadores? ¿Alguna anécdota que tiene que ver con alguna vivencia extraña durante su profesión? ¿Lo escuchamos? Bueno, y si tengo que contar una anécdota que seguramente nunca me voy a olvidar, tiene que ver con un hecho que ocurrió en Radio del Plata cuando trabajaba como locutora. Hubo un cortocircuito en planta baja, eso produjo muchísimo humo y de golpe empezó a subir por las escaleras y se empezó a llenar todo de humo. Recuerdo que estábamos al aire, nosotros continuamos como si nada estuviese pasando hasta que llegaron los bomberos y bueno, nos dijeron que había que evacuar el edificio, pero resistimos hasta que el programa finalice esos últimos minutos que quedaban. Y finalmente, afortunadamente no pasó nada grave, fue solamente un problema, un cortocircuito que hubo, pero bueno, sin duda nunca me voy a olvidar estando al aire y con todo el escándalo que se armó por los bomberos y bueno, por el contexto, claro. Bueno, a ver, cuando te toca trabajar en radio, uno tiene que hacer entrevistas a distintos personajes de todo tipo, de la política, dirigentes sociales, músicos, artistas, dueños de lugares, economistas, en fin, de todo. Y me tocó entrevistar a una persona que era completamente inremable, no había forma, era un músico que venía a Córdoba a presentar un disco. Y ese era el tema, ¿no? O sea, su nuevo disco y su presentación en Córdoba. Era tan inremable que ni siquiera le pude preguntar sobre su presentación en mi ciudad. O sea, ni siquiera, no había forma. El tipo estaba completamente pasado de estupefacientes, bebido, no sé qué le pasaba. Literalmente tuve esta pregunta: ¿cómo armaron o cómo fue la producción de tal disco? Me dijo, y la verdad es que estábamos completamente drogados cuando lo hicimos. Ah, bueno, genial. A ver, contexto, ¿no? Lunes al mediodía, en una radio familiar, o sea, no era forma. La mayoría de las anécdotas o de los momentos graciosos son, sobre todo, fuera de aire, compartiendo con los compañeros. Entonces, tal vez las anécdotas contándole al resto, no sé, puede que no sea tan divertido. Sí me acuerdo una vez que hubo un año que tuve un accidente doméstico y me dieron 4 puntos en la frente y andaba por la calle, por la vida, con un parche de silicona para cicatrizar los 4 puntos que me dieron en la frente. Y me acuerdo en el pasillo de habérmelo cruzado una mañana a Chiche Helbrun y que me pregunte qué me pasó y contestarle que me estaba poniendo un tercer ojo en la frente, por ejemplo. Bueno, y ya que estamos escuchando historias, yo quiero preguntarle, o que nos cuente, Ornella, su historia personal con la radio. Bueno, yo voy a contar que fui a la Radio Nacional con el colegio, con la profesora Victoria Gassi, y entramos a la radio, nos dijeron que no podíamos tocar nada. También vimos las paredes, son hermosas porque tienen como una goma para que no haya tanto sonido. Y la verdad que entramos a un lugar y vimos cuando estaban grabando. Entramos y nos preguntaron nuestros nombres. Fue hermoso, la verdad que vimos cómo trabajaban. Vimos el cartel del aire y cuando se ponían rojos ya era que estaban afuera. También nos hicieron grabar un programita chiquitito, pero yo no grabé porque estaba re asustada. Los nervios. También nos dijeron, bueno, armen un grupo, y digan, bueno, vos vas a hablar de esto, vos vas a hablar de aquello, y unos entran a una cabina y manejan tipo un teclado y ponen música. Bueno, obvio que estábamos con ayuda porque no entendíamos nada, y la verdad que fue hermoso, fue una experiencia muy linda, y nada, fue con todo el curso, y nada, eso. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer un corte musical, pero quédate del otro lado porque tenemos más programa, más charla con los chicos y las chicas del quinto año de la Escuela Romaña. Crawling in my skin, these wounds, they will. controlling. I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence. I'm convinced that it's just too much pressure to take. I felt this way before. So insecure. Beside my own reflection, it's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence. I'm convinced that it's just too much pressure to take. I felt this way before. So insecure. Estamos en el aire de Hora Libre junto con la compañía de los chicos y las chicas de quinto año de la Escuela Rumania, que como les contamos, vinieron a reponer todas aquellas experiencias y proyectos que están llevando a cabo en estas clases en cuarentena. Y como les decía, hemos llegado al tercer y último bloque, bloque que habitualmente dedicamos a entrevistas, pero donde hoy ellos y ellas van a ser los protagonistas, así también como de una mini entrevista que vamos a hacerles, preguntándoles acerca de esta finalización de la escuela secundaria, de cómo fue este último año, y de cómo vivieron, para empezar, esta experiencia de transitar quinto año dentro de una pandemia. ¿Cómo fue esto? Básicamente, estar en pandemia es horrible porque lo único que haces es despertarte y no sabes qué hacer porque estás encerrado, no puedes hacer nada. Y pasar el colegio en pandemia, o sea, ya sea estudiar y estar en pandemia no es muy lindo, porque estar adelante de la computadora no es tan lindo porque te cansa también. Y vivir esta experiencia tampoco es lindo porque no sabes si te vas a poder egresar como se egresaron todos. O sea, ¿cómo te van a dar el diploma? Te va a llevar un MET que te va a decir, ya te egresaste. Y no es tan lindo. Me imagino. ¿Tenían proyectado hacer cosas así relacionadas con el egreso a lo largo del año? ¿Hicieron sí. El primer último día? Como algunas escuelas yo no hacen. Pero algunos chicos sí lo hicieron. ¿Y qué otras sí. cosas tenían proyectadas, Orne? Bueno, yo quería estar con mis amigas. O sea, yo quería pasar mi quinto año con mis amigas. Quería disfrutar todo. Sí. Y aunque a mí me costaba un poco ir al colegio porque no me gustaba levantarme temprano, pero extraño eso, ¿se entiende? O sea, porque la vida ahora es muy aburrida, de verdad. O sea, yo no salgo, pero hay gente que sí sale, que no se cuida, y es como que también no me gusta eso. Yo quiero terminar el colegio, seguir estudiando y hacer mi vida. ¿Ya pensaste que ibas a estudiar? Sí, ya lo tengo decidido. Medicina. Quiero estudiar medicina. Ah, qué bueno. Sí. Muy bien. Mirá qué momento para estudiar medicina. Sí. Lo decidió en plena pandemia. No, yo ya lo tenía desde antes. O sea, quería estudiar enfermería, pero después dije, no, ¿para qué? Sí, es lo mismo. Pero yo, ¿viste cuando esquivás el tema decís, no, no voy a estudiar medicina? ¿Qué? Ah. Y dije, no, ya está. Me tiro medicina porque es lo que tengo decidido. Además, las series de Grey's Anatomy son lo mejor. Ay, y bueno. Te motivaron, te inspiraron. Claro, me motivaron y dije, ya está. De una, de cabeza, medicina. Muy ¿Hay bien. Alguien que diga, estuvo bueno esto de quedarme en casa? Porque también hay ciertos adolescentes que les gusta como quedarse en casa, que les gusta interactuar a través de la máquina. ¿Les pasó eso? ¿Alguna, alguno? Decía que no entiendo nada de la vida. Que imagínate que tenía hora para entrar porque hoy no sabía ni qué poner. ¿Se te dificultó entonces el tema de seguir el colegio adelante, más que nada por la cuestión tecnológica? Ya, me pasa lo mismo a mí también. Bueno, te voy a decir que a los docentes también nos pasó, porque tuvimos que dar clases de una manera que no era como lo veníamos haciendo. Así que, bueno, no son los únicos o las únicas. ¿Y alguien más me quiere contar, nos quiere contar sobre cómo fue esto? De que de pronto pasó algo extraño en quinto año, o contarnos acerca de sus expectativas para el año que viene. Para mí, lo que más deseo, de verdad, es que digan, terminó la pandemia y poder ir a abrazar a mi amiga, porque la re extraño. Extraño tener el contacto físico con otra persona, o sea, de abrazar, de decirle cómo está, vamos a tomar algo. Pero no podés porque tenés que usar tapabocas. Es tremendo. Sí, encima alcohol en gel siempre, y es como que, wow, es cansador, agotador, porque tenés que estar viendo no tocar nada. Claro. Y la verdad que dejar los zapatos ahí en la puerta de mi casa y entrar, y es como que, wow, yo no era así. El resto, el año que viene, ¿se piensa trabajando, se piensa estudiando, se piensa trabajar y estudiar? ¿Cómo se piensa? A puro estudio. ¿Por qué apuro estudio? Sí. Y nada, tengo que empezar la facultad. Lamentablemente, que no voy a ser millonaria sola. ¿Y Joseph, que quería hablar ahí? No, sí, los compañeros tienen razón. La pandemia nos privó de muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que queríamos hacer por ahí era la de presentar la campera, que algo que no pudimos hacer, porque bueno... No podemos estar todos juntos y no podemos mostrar a todos por el tema de salud. Y claro, bueno, eso fue algo feo que nos tocó vivir. ¿Qué otra cosa lo tenía proyectado para este año y no pasó? Sí, Eva. En Rumania presentar la campera es toda una fiesta, ¿no? Porque, bueno, en ese día se espera con mucha expectativa, llevan instrumentos musicales, bombos, hacen como una recorrida por todo el patio, ¿no? Se usa el momento del recreo para festejarse, ¿no? Y que lo festejen también los compañeros que los están viendo de alguna forma egresar. Así que es como un bautismo de despedida, ¿no? Como la vuelta olímpica en otras escuelas. Entonces, lo van a extrañar eso, por supuesto. Y claro que sí. Y claro, porque yo supongo que lo vieron en otros compañeros que se recibieron antes, y uno quiere, va llegando, y finalmente cuando llega a quinto, bueno, hay algunas cosas que no van a poder ser. Me parece que claro, eso encima, es lo que pasó en parte a ustedes, sí. Encima se vive una sola vez quinto año, no es que lo vivís seguido o lo podés repetir. Es incómodo, ¿no?, estar en el colegio y después al último día todos abrazarse, todos los papás viéndolos a los chicos ya pasando la vida adulta, que ya el colegio terminó y después empieza un nuevo reto. Pero bueno, es algo que vamos a tener que olvidar porque, bueno, no podemos. ¿Se pensó algo acerca del acto de colación, hacerlo de alguna otra manera, el tema de la entrega de diploma, ¿no? Es una sorpresa, no podemos decir nada. Ah, muy bien. Bueno, también. Nos contarán después, en otro momento. Nos llegará el diploma por correo. Ay, vale, no, por correo argentino. De alguna manera, no, o virtual, de alguna manera lo van a hacer, che. Me parece. Me muteo. Ay, sí. Muteate, Eva. Así no apoyas el evento. Sí, verdad. ¿Sabes que yo una vez vi, esto es lo último que digo, en Colombia, no me acuerdo en qué país, había como todos los chicos estaban ahí en videoconferencia, y había un robot, creo, que, no sé, creo que les entregaba por fax, no sé, el título, pero no me acuerdo cómo era, pero era algo así, que estaban todos los chicos ahí a lo de los padres, el director, el profe a cargo del curso, se los mandó por ahí, creo, y todos los pudieron recibir, y después... No, una idea para la Rumania. Un robot. No hay otra cosa. Un robot que te da alcohol en gel. Ponele. Bueno. ¿Qué es lo que más extrañan de la escuela? Que la profesora de matemática te grite a la mañana, chicos, presten atención. Oh, sí. o que nos reten porque nos mandamos una grosa. Eso decirlo en voz baja para que no escuchen las profes, ni los directivos, ni las directivas, ni nadie. Tienes razón. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo más? Que se extraña un montón el colegio, aunque esté pasando todo esto, se extraña. Se extraña a los compañeros, se extraña a los profesores, se extraña todo. Y es muy feo. La verdad que es difícil, me imagino, para los y las adultas es difícil, imagino que para ustedes aún más, que es su último año en la secundaria. Y me parece que también estas instancias virtuales no vienen a reemplazar nada, pero un poco tienen que ver con esto, con encontrarnos, aunque sea un ratito, para compartir este programa de radio, que ustedes puedan contarnos qué es todo lo que están haciendo desde la virtualidad y que puedan también contarnos qué les pasa, ¿no? Con todo esto, con la cuarentena. Yo del colegio me puedo acordar de una frase de una profesora que la verdad que la admiro un montón. Es una profesora que ya se jubiló y me acuerdo una vez que nos dijo en la clase que nosotros éramos la llave de nuestro futuro, que el estudio era lo único que nos abría la puerta para poder seguir adelante, hacer nuestro futuro bien. Y si no aprovechábamos esto, la verdad que nos iba a ir muy mal. Y es una profesora que la admiro un montón, que me enseñó a crecer, a pensar y a valorar un montón el colegio. Qué lindas tus palabras. Vamos a felicitar a esa profesora porque está bueno esto de revalorar la escuela y ver que es una llave, que el conocimiento, que estudiar es una llave. Es una llave para el presente, para poder pensar la realidad, pensarnos a nosotros mismos, pero también es una llave para el futuro. Así que la verdad que me parece que nos quedamos con esa reflexión de Ornella, ¿sí? En este programa especial dedicado a la escuela en Rumania. Gracias chicas, gracias chicos por compartir este espacio con nosotras. ¿Quieres decir algo, Josep? No, quería agradecer por de vuelta invitarme y poder decir que bueno, lo que estamos viviendo nosotros, los alumnos de quinto año. Yo también agradezco por la invitación y agradezco a esa profesora que nos dijo estas palabras muy lindas. ¿Se puede decir el nombre de la profesora o no? Sí, claro. Bueno, esta profesora era un poquito exigente. Ajá. A veces me la llevé un montón de veces a la profesora, pero la verdad que fue una profesora... ¿A la profesora o a la materia? No, la materia con la profesora, con todo. Todo, te llevas todo. No me llevo todo, me la llevaba porque no quería estudiar. Uh-huh. Y bueno. Sí, a veces no hay más misterio que este. Claro. Y bueno, gracias a esta profesora aprendí a desarrollar un poquito más la mente. Uh-huh. Y bueno, esta profesora se llama Mirta Zap. Bien, ahí quedó mencionada. Un beso. Sí, un beso y un aplauso para ella porque es una genia, aunque sea un poco exigente, es la mejor profesora. Buenísimo, qué bueno. Y todos nuestros profesores de ahora también son muy buenos. También un beso para ellos. Bueno, qué lindo esto. Bueno, les agradecemos a todas y a todos. ¿Y nosotros qué nos queda por delante, Antonella? Y nos queda ahora la despedida, pero sin antes decirles que nos escuchen por el aire de FM Boedo todos los martes de 12 a 1 y por el aire de FM Riachuelo todos los jueves de 12 a 1 para seguir compartiendo esto que es Hora Libre. Chau, chau. dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual.